preocuparnos en qué, si no me dejan salir del pueblo para ir a vender mi mercancía a las otras comunidades, y allá tampoco me dejan entrar. ¿Qué vamos a hacer?